Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Diversas Voces. 940 AM. La cruel historia del hospital británico que experimentaba con niños y adolescentes vulnerables. Ponga atención un documento que publica BBC Mundo. Y dice, yo era una adolescente típica de los 60, asegura Marianne, una mujer que habla suavemente y cuyo nombre real no es Marianne. Póster enmarcados de músicos como Bob Dylan y John Lennon todavía cuelgan de las paredes del living de su casa en Derby, Reino Unido, y unas plumas se menean de los atrapasueños de sus ventanas. Me gustaba la moda, la música, es bueno ser joven. Pero los recuerdos que tiene Marianne de esos años no son tan idílicos. A los 14 años supo por su profesora que era adoptada. Las cosas se pusieron difíciles en su casa y luego de tener problemas con la policía se le concedió la libertad provisional y fue enviada a Aston Hall, un hospital para deficientes mentales que trataba adultos y niños. Decenas de esos pacientes hoy denuncian que fueron conejillos de indias de experimentos con lo que hoy se conoce como la droga de la verdad. Todo lo que queda de ese complejo hoy es una casa grande y blanca, donde los empleados del hospital vivieron alguna vez. El sitio de los dormitorios de pacientes fue reconstruido como un complejo residencial. Pero antes de que el sanatorio fuera demolido, un grupo de exploradores urbanos fotografiaron el sitio prácticamente abandonado y subieron las imágenes a internet. Expacientes como Marianne se encontraron con las fotos y comenzaron a escribir comentarios sobre sus experiencias allí. Fue así como comenzaron a develarse historias sobre las drogas que se usaban, los tratamientos a los que fueron sometidos y los efectos a largo plazo que a muchos de ellos todavía los persiguen. Muchos de ellos aseguran haber sido víctimas de experimentos realizados por el entonces superintendente del hospital, Kenneth Miller, quien utilizaba una droga denominada amital de sodio. Hoy se la conoce como droga de la verdad, porque se le atribuye la capacidad de desencadenar recuerdos bloqueados. Marianne recuerda una sesión con el doctor donde fue desnudada, obligada a usar una bata blanca, y se le dijo que se le harían algunas preguntas. Entonces se le inyectó una droga que la sedó fuertemente. Recuerdo que era como estar borracha, le decía. Siento como que me hubiera tomado una botella de gin, como si me hubiera tomado dos botellas. Me acuerdo que le decía, «Feliz Navidad, doctor». Su relato coincide con los de otros pacientes que recuerdan haber sido encerrados en un pequeño cuarto de tratamiento con un colchón en el suelo. Algunos afirman que les ataban las manos antes de inyectarlos. Según su ficha médica, se les administraba 60 miligramos de amital de sodio. Pero, ¿qué tramaba realmente Milner en el hospital de Aston Hall? Un experto cree que Milner practicaba narcoanálisis, una terapia usada durante la Segunda Guerra Mundial para tratar a soldados en estado de shock. Se pensaba que los hombres que experimentaban el horror de las batallas a veces reprimían lo que les había pasado, y esto transformaba el trauma en parálisis física o depresión. La psicoterapia tradicional en la que se les pide a los pacientes hablar sobre sus sueños con la esperanza de descubrir traumas escondidos tomaba mucho tiempo, y los soldados necesitaban volver al frente de batalla. Así que los psiquiatras comenzaron a usar amital de sodio, lo que los desinhibía. Una vez encontrado ese evento traumático y con el paciente capaz de expresarlo, puedes drenar el trauma, la pena. Como un absceso físico, las emociones conectadas con el evento saldrán a la luz y los síntomas se resolverán, asegura Norman Paul, psiquiatra del Hospital St. George en Londres. Un documental de 1946 del director John Huston sigue la rehabilitación de soldados estadounidenses traumatizados por la guerra y muestra cómo funcionaba el narcoanálisis. En una escena, un soldado que ingresa a la sala sin poder pararse solo es tratado con amital de sodio, interrogado por un médico y comienza a caminar sin ayuda. El narcoanálisis rápidamente dejó de estar de moda después de la guerra, cuenta Paul, a medida que tratamientos alternativos comenzaron a desarrollarse. Sin embargo, en Aston Hall se utilizó hasta fines de los años 70 y no precisamente en hombres fuertes y maduros como los soldados, sino en niños y adolescentes vulnerables. El primer profesor de psiquiatría infantil de Reino Unido, Michael Rutter, estaba haciendo su práctica por esa época. Ese tratamiento, cuenta hoy, no era una práctica común. Lo que yo sabía es que nadie lo estaba utilizando, el amital de sodio, con niños de esa época, dice. No es solo el uso de la droga lo que está en cuestionamiento hoy, sino lo que Milner está acusado de haber hecho luego de que sus pacientes estuvieran bajo la influencia del amital de sodio. Marianne cuenta que la examinaba profundamente, lo que le daba vergüenza y era innecesario. Otros pacientes han acusado a Milner directamente de abuso sexual. Pero el antiguo superintendente murió en 1975 y se llevó con él todas estas acusaciones. Sin embargo, su familia pone de ejemplo a otra paciente que le pidió a Milner voluntariamente ser tratada con la droga de la verdad en la década de 1950. Ella lo describe como maravilloso y asegura que el tratamiento la ayudó a seguir viviendo. Cualquiera sea la verdad, casi todos los pacientes con los que conversamos coinciden en que Milner les había preguntado cosas personales, cosas sexuales durante el tratamiento. Me preguntó, ¿quién te ha manoseado? Nadie. ¿Alguien te ha manoseado? Ella recuerda que una de sus amigas del hospital pasó por lo mismo y le pidió a Marianne decirle a Milner que papá no abusó de mí. Algunos expertos creen que Milner intentaba ayudar a sus jóvenes pacientes a hablar de traumas sexuales que habían reprimido o de los que no sentían muy cómodos hablando. Pero los pacientes bajo la influencia del amital de sodio quedan en un estado de semiconciencia, por lo que existe el peligro de que hacerles preguntas guiadas conduzcan a hacerlos creer que algo sucedió cuando en realidad nunca pasó. Durante los 80 y 90, la droga fue el centro de varias demandas por pacientes que falsamente creyeron que habían sido víctimas de abuso. Uno de los casos más conocidos fue el de un ejecutivo de California que demandó a su psicoterapeuta y ganó $500,000 luego de que su hija lo acusara de abuso sexual tras la terapia. Amital de sodio fue utilizado como parte del tratamiento. No es la droga de la verdad, dice Elizabeth Loftus, una experta en memoria de la Universidad de California, Irvine. Es peligroso a la hora de recuperar recuerdos prístinos, precisos, que han sido reprimidos. Sandra, otra paciente de Aston Hall, cree que puede haber sido víctima de falsos recuerdos. Luego de 9 o 10 sesiones en el hospital, Milner le dijo, finalmente llegamos al fondo del asunto. Fuiste un hueso duro de roer. Durante el tratamiento, le dijo, ella reveló que su padre le había abusado sexualmente cuando niña. Esto la destruyó. Estaba tan molesta, completamente devastada. La hermana de Sandra pensó que el doctor había puesto las palabras en su boca, pero ella no estuvo de acuerdo. ¿Uno cree en lo que le dice el doctor?, comenta ella. La acusación dividió a la familia. Sus hermanas dudaron de que hubiese pasado porque ellas cuidaban de Sandra cuando pequeña y nunca la dejaron sola con su padre. Pero eventualmente Sandra cambió de parecer. Se me ocurrió que quizá esto solo ocurrió en el tratamiento y por 51 años he estado acusando a mi padre de hacer algo que no lo hizo. Y lo peor de todo es que si no pasó tendré que pasar el resto de mi vida sabiendo que yo le dije a todo el mundo que lo había hecho. Hoy las autoridades indagan qué pasó en el hospital de Aston Hall. Se abrió una investigación policial y el Consejo de Menores de Derbyshire, un organismo compuesto por personal de la Policía, Salud y Servicios Sociales, dijo que se asegurará de que las acusaciones sean investigadas en profundidad y que proveerá el apoyo adecuado a quienes lo necesitan. Mientras los antiguos pacientes siguen buscando respuestas sobre qué fue lo que realmente les pasó, deberán seguir viviendo con los efectos del daño por el resto de su vida. Inútil es robarle al tiempo cronología para el amor. Cuando uno ama no hay misterio, tan solo uno le llega el destino, uno no puede decir que no, son los caminos de la vida, tan solo toca recorrer. tiene que ser. Cuando pasaste por mi lado, sabía que era necesario que me quedara cerca tuyo para aprender a ser quien soy. Cuando se cruza por la vida eso que se llama amor, no hay correteo, no hay disculpa para entregarte sin control. Inútil es huir, inútil es esconder esa pasión que nace, no va a detener. Inútil escapar, inútil padecer, inútil prescindir lo que tiene que ser. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Loren Sale y Gabriel Valles son dos jóvenes de 27 y 29 años respectivamente. Llevan 22 meses recluidos en los sótanos de la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Venezolano en Caracas por haber denunciado las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Ambos están recluidos en unas celdas conocidas como La Tumba. ¿De qué se trata? Escuchemos a Radio Francia. Hoy, por la mañana, me subieron en ascensor acompañado de guardias y fusiles, de protocolos y señales, de miradas y preguntas. Tenía tiempo sin subir. Primer verso del poema Hoy me subieron al sol, de Loren Sale, compañero de Calvario, de Gabriel Vallés. Tamara Sujurroa, del Foro Penal de Venezuela, actualmente asilada en la República Checa, explica quiénes son Loren Sale y Gabriel Vallés. Son dos presos políticos, activistas y defensores de derechos humanos que están hoy en día en La Tumba, cárcel política venezolana en el SEBIN, por debajo de la tierra. Desde hace 22 meses, ellos tienen actualmente 23 audiencias preliminares diferidas, es decir, no han sido imputados formalmente. La denuncia sobre la detención arbitraria y las torturas de las que han sido víctimas están en los distintos grupos de las Naciones Unidas y ellos han recibido medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana que el gobierno venezolano incumple. Es decir, de los 96 presos políticos, algunos presos políticos están en tumbas, en cárceles infrahumanas en Venezuela. Y una de esas cárceles infrahumanas es justamente donde están estos dos jóvenes. Hoy me llevaron a la superficie varios sótanos tuvimos que subir para ver el cielo, para poder tomar con suerte 40 minutos de sol. Ese poema Loren lo escribió en carnaval, que yo no pude ir a esa visita por el transporte, ¿sabes cómo se pone eso para carnaval allá en Venezuela? Y a él le salió eso, porque estas son las verdades, eso es lo que él, hay muchos escritos por él, pero ese fue el que me pareció, el que me gustó más y es el que ha salido a la luz pública. Los otros escritos todavía no han salido. Yamile Salé Rojas, madre de Loren Salé. Loren y Gabriel, que ya han sido víctimas de torturas físicas, ahora también sufren torturas blancas. Tamara Sujurroa. Los defensores de derechos humanos decimos que están recibiendo torturas blancas, aislamiento prolongado o aislamiento celular. Esto quiere decir que no dejan huellas físicas, pero dejan huellas psicológicas. Ellos han estado a muy bajas temperaturas, ellos han estado sin poder salir de la celda las 24 horas del día solamente para ir al baño, con luz blanca natural prendida las 24 horas del día. El frío era tan intenso que se le agrietaba la piel y le sangraba, tenían los músculos contraídos por el frío y tenían problemas gastrointestinales por descomposición de la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante de esto es denunciar que existen estas cárceles políticas en Venezuela, que de por sí su existencia es inhumana, es violadora de todo tratado internacional sobre cómo son las situaciones de reclusión de los presos, y denunciar que no han sido atendidos sus problemas de salud, porque el gobierno venezolano no solamente tortura físicamente a los detenidos, sino que además no les permite ser atendidos de salud, cosa que también es tortura. Después de muchos meses de encierro en la llamada tumba, Loren Salé y Gabriel Vallés fueron autorizados a recibir lápiz y papel. Desde entonces, Loren escribe poemas y Gabriel dibuja. Yamile Salé. Gabriel Vallés, que nunca dibujaba y empezó a dibujar con las bolsitas de té, y después es lo que ellos sienten, lo que ellos viven el día a día. Todos esos dibujos es el día a día. O sea, acuérdense que para ellos no hay día, no hay noche, todos los días son iguales, ni sábado ni domingo, hay cualquier... Uno puede perder, así como yo a veces pierdo mis ideas, ellos pues lo pierden más. Estas expresiones artísticas son una suerte de escapatoria para estos jóvenes injustamente encarcelados. Bueno, Loren y Gabriel han sido fuertes. Yo creo que la juventud también ha ayudado, y su espíritu y la fe de que pronto van a salir, no solamente ellos en libertad, sino todos los presos políticos y toda Venezuela, porque toda Venezuela estamos presas dentro de Venezuela. Ahorita mi temor es al regresar a Venezuela con toda esta gira, que ya el gobierno debe saber que yo estoy afuera y que estoy hablando de estos jóvenes como mamá. Entonces yo también tengo que alertar de que el día que yo vaya a llegar y que el gobierno no vaya a tomar presión y el Loren puedan chantajear a Loren. Mis ideales siguen firmes, por eso sigo en este lugar. No seré complaciente con lo que considero una aberración gubernamental. Mi Palestina, sangre madre, mi andina tierra y crianza, mi valenciana formación, fueron la materia de mi reverencia contra el sistema y la opresión.